Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Aquí estamos en la tarde de Mar del Plata. Por fin el sol apareció después de 20 días y lo tenemos aquí en el ventanal de la radio. Se está escondiendo entre los techos de las casas en esta zona cercana a Constitución y la costa de la ciudad de Mar del Plata, cerca del Museo Mar. Aquí estamos siguiéndole la recomendación a don Atahualpa Yupanqui cuando decía: le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Está en operación técnica Lola Primo, nuestra compañera, a quien saludamos. Y aquí saben que pueden llamar al 471-4805 o venirse directamente a la radio, Mármol 846, primer piso, en el complejo Las Lajas. Quería mandarle un gran abrazo a Fabián Luna, que hace su programa los jueves aquí en la radio, que está escuchando y nos escribió para hacernos saber justamente esto. Un abrazo muy grande a Germán Vizcay y a Jimena La Sala, que escuchan el programa desde Pehuajó, a tanta gente querida que se va sumando a través de estas dos horas que llevamos todos los miércoles de 17 a 19 por Radio de la Azotea en Mar del Plata para hablar de arte y cultura. Y en este espacio nos dedicamos ahora a pensarnos a través de la historia, un pensamiento histórico, porque para saber hacia dónde vamos necesitamos saber de dónde venimos. Y en este espacio está una voz especializada como es la del profesor Mario Rodríguez. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, acá estamos como todos los miércoles. Hoy vamos a hacer un poco más light. Vamos a dejar de lado los partidos políticos, ya hemos hablado de todos, con respecto a lo local. Hoy vamos a hablar de la Sociedad de Propaganda y Fomento. Sociedad de Propaganda y Fomento, en Mar del Plata. En Mar del Plata. Específicamente fue una institución que se armó acá. Tiene que ver con un contexto no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Tiene que ver con el crack del 29, con la crisis del 30, con la crisis económica que a Mar del Plata directamente la perjudica en el sentido de menos afluencia de turistas a la ciudad. Para poder combatir esto, acompañado esta crisis económica también por el surgimiento de nuevos centros turísticos, por ejemplo en Córdoba, se constituye en la ciudad de Mar del Plata la Sociedad de Propaganda y Fomento, que precisamente la idea de esa entidad era la de difundir y atraer a los argentinos hacia Mar del Plata para que Mar del Plata no dejara de ser el balneario popular que venía siendo popular, que venía siendo hasta ese momento. Popular va a ser después. O sea que es como una semilla de lo que después termina siendo el ente de turismo. Exactamente, sería un antecedente. De hecho, la Sociedad de Propaganda y Fomento, que se funda en 1928 y hasta 1950, que estaba conformada, no era del Estado, estaba conformada por hoteleros, gastronómicos, tenía una sede acá en Mar del Plata y una sede en Capital Federal, como hoy lo tiene el Entur. El Entur tiene su oficina central como ente municipal de turismo en la ciudad de Mar del Plata y en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad tiene la Casa de Mar del Plata, que cumple también no solo el de cobro de impuestos, sino también el de una difusión turística en la capital federal. Entonces, más allá de tener este objetivo, reiteranos el nombre de esa entidad. De Sociedad de Propaganda y Fomento. La Sociedad de Propaganda y Fomento tenía el objetivo, dijiste, de atraer gente de distintos lugares del país a Mar del Plata. ¿Qué otras acciones realizaban? ¿Qué otros objetivos tenía además? Claro, buena pregunta. El tema es cómo atraigo yo a la gente para que siga viniendo a Mar del Plata. Se toman distintas medidas. Una es la de, había muchos hoteleros que dije que conformaban esta sociedad, de abaratar precios y difundirlos en Mar del Plata para atraer a la gente. Se construye en 1938 la Ruta 2 para facilitar la llegada del turista a Mar del Plata. Porque hasta la inauguración de la Ruta 2 la gente accedía únicamente por ferrocarril. Se establece un convenio con los ferrocarriles del sur. Digo ferrocarriles del sur porque en aquel entonces, hasta ese momento, los ferrocarriles todavía estaban en manos británicas. recién Perón en su primer gobierno va a comprar los trenes. Y bueno, Ferrocarriles del Sur pone una banda de tarifa reducida para que la gente de menos recursos pudiera acceder a la ciudad. Esto dio un resultado importante. Pensemos que entre 1940, dije, la Ruta 2 se inauguró en el 38, entre el 40, 1940, diciembre del 41 y marzo, perdón, diciembre del 40 y marzo del 41, a Mar del Plata llegaron 376.000 turistas, que es un número muy importante. Fue la temporada que marcó un quiebre en la ciudad, pero de los 376, 200.000 accedieron por auto, a dos años de haber sido inaugurada la Ruta 2, y 160.000 en ferrocarril. El resto ingresó por micro a la ciudad. Eso demuestra que las políticas llevadas adelante por esta sociedad de propaganda y fomento dieron resultado. En el 50 desaparece porque con la política peronista el turismo lo va a empezar a manejar directamente el gobierno, y en el caso particular de Mar del Plata, ahí ya se crea la agencia de turismo, lo que hoy es el ente municipal de turismo, el ENTUR. ¿La sociedad de propaganda y fomento pertenecía a la municipalidad de General Pueyrredón? No, eran empresarios privados dedicados a la hotelería y a la gastronomía, que trabajaba en forma conjunta con el gobierno municipal en cuanto a que el gobierno municipal, mediante medidas políticas, reforzara los acuerdos que ellos establecían. Es decir, que eran los dueños de los grandes hoteles. Exactamente. De las propiedades, de los negocios más importantes de la ciudad de Mar del Plata, ¿verdad? Y sería como hoy que se reunieran Alder e Iglesias, no quiero dar muchos nombres, la señora de Costa Galana, en fin, todos los empresarios grandes dedicados a la hotelería y a la gastronomía, a acordar medidas políticas que el Estado no estaba tomando. Hoy el Estado está presente, el turismo es la actividad económica más importante que tiene aún hoy la ciudad, no es la única, lo fue originalmente, pero la actividad turística sigue siendo la primordial, es una actividad terciaria donde muchos empresarios dependen de esa actividad económica. Precisamente del turismo, digo, hotelería, gastronomía, están ligados directamente a el turismo en Mar del Plata. Uno de los eslogans que tenía la sociedad de propaganda y fomento era, entre comillas, no exportar el oro. Con esto lo que querían decir era tratar de que la gente tomara conciencia de que no viajara al exterior, porque ese dinero que se gastaba en el exterior restaba dinero a la economía argentina. En parte cierto, el turismo es un motor importante de la economía y sobre todo del mercado interno. Claro. Qué interesante sería que hoy algunos empresarios que han recaudado fortunas, como es el caso de André Iglesias y de tantos otros aquí en Mar del Plata, pudieran generar una sociedad para, por ejemplo, construir la autovía en la Ruta 88. Digo, se me ocurre, ya que la provincia está intimada desde hace dos años aproximadamente a hacerlo y se ha anunciado por lo menos cinco o seis veces su construcción, sería bueno que los empresarios que tanto se han beneficiado con las medidas gubernamentales en los últimos años pudieran hacerle frente a una inversión de tal magnitud que beneficiaría a toda la población y a toda la gente que transita y circula, ¿no? Y teniendo cumplir en cuenta, con lo que prometen. Claro, teniendo en cuenta que hay entre 15 y 20 muertos por año en la Ruta 88, que puedan generar un aporte a la comunidad, un mínimo aporte de tanto que se han llevado por las políticas de acomodo que han tenido históricamente aquí en la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Totalmente. Recién vos comentabas del tema de los empresarios. Fíjate vos que en la mayoría de las gestiones políticas, las personas que han estado al frente del ente municipal de turismo han sido empresarios. Sí. ¿Sí? Emiliano Giri lo era, por ejemplo, por nombrar el último. Hoy se habla de Jorge Sanier, quien está dedicado no solo al periodismo, sino también a la actividad turística, Katz también. Hubo gente directamente dedicada al empresariado. Me parece a mí que la idea esa de ver que el empresario es quien puede realmente mejor manejar una oficina que difunda turísticamente la ciudad de Mar del Plata es un error. Son decisiones políticas las que hay que tomar, no la de intereses empresariales. Bien, Mario, me enteré que estás trabajando en un nuevo espacio en la Secretaría de Cultura. Va, no es nuevo el espacio, pero sí para vos. Estás en la hemeroteca actualmente, ¿verdad? En la hemeroteca, en la única hemeroteca que tiene la ciudad de Mar del Plata, el archivo de diarios, la colección más importante que tiene la ciudad de periódicos. De hecho, tenemos años del diario La Capital que el propio diario La Capital no tiene. Hay colecciones muy antiguas de Mar del Plata. Este, es una fuente documental muy importante. Y bueno, estoy trabajando ahí, estoy como referencista de sala. Y bueno, feliz. Qué importante para alguien, que un profesor de historia como vos, de repente estar en un espacio en donde te están todas las fuentes ahí, por lo menos del periódico más importante que ha tenido Mar del Plata hasta este momento. Sí, no es el único, quiero aclarar, ¿no? Está el diario El Trabajo, que era un diario socialista, el diario El Progreso, que era un diario conservador, el diario La Mañana, a nivel local, a nivel nacional están Clarín y Nación, pero bueno, es material que hoy estoy ahí como asesor de sala, cuando en mi época de estudiante yo lo iba a consultar. Claro. Así que espero que en las próximas columnas, no digo la próxima semana, pero sí que próximamente podamos hablar de esos periódicos, sobre todo los que más nos interesan, para entender un poco más cómo viene la evolución en cuanto a los medios de prensa escritos aquí en Mar del Plata. Vamos a hablar un poco de los medios de comunicación. Dale. Sería muy interesante eso. Porque igual para el próximo miércoles ya tengo el tema, Sebastián. ¿Cuál va a ser? La llegada de los submarinos alemanes, la entrega de los dos submarinos alemanes en Mar del Plata, que fue también un hecho bastante particular. Bueno, prometido para la próxima semana. La voz de Mario Rodríguez, profesor de historia aquí en Radio al Silencio. Gracias, Mario. A vos, Sebastián. Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.